industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es InfoMusic. Disney Plus hará un reboot de Doogie Howser. La serie de 4 temporadas de ABC que protagonizó Neil Patrick Harris regresa de la mano de la plataforma, pero ahora en una versión femenina. Bajo el nombre de Doogie Kealoha, la trama transcurrirá en Hawái con una joven de 16 años que logra convertirse en doctora a temprana edad. InfoMusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. InfoMusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.